tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Guatemala porque charlamos con Karin Díaz, ella es del Movimiento de Mujeres Indígenas Guatemalteca, y el tema era el COVID, y así relataba la situación de Guatemala. La situación acá en el país de Guatemala es bastante caótica, preocupante. En Guatemala somos casi 17 millones de personas. Por ahorita se lleva hasta el día de anteayer 2.997.560 primeras dosis, personas vacunadas con ambas dosis o en el esquema completo, 826.721, para un total de 3.824.281 personas vacunadas. Pues ha sido una mezcla de todo, porque lamentablemente el 70% de las vacunas que se han colocado aquí en Guatemala son donaciones de otros países como Israel, Estados Unidos, India y en México y algunos otros. Entonces acá se ha colocado la Sputnik, se ha colocado AstraZeneca y se ha colocado la Moderna. Entonces ha sido una combinación de esquemas, porque se hizo una compra gigantesca de vacunas a Sputnik por medio de un intermediario que salió un costo aproximado de 3 veces su precio normal. Para ponerlos en contexto a países como El Salvador, la Sputnik les costó $2, mientras que acá en Guatemala le costó al pueblo de Guatemala $12. ¿Qué cantidad de muertes ha tenido por el COVID Guatemala, Karin? El día de ayer daba declaraciones, nada más que la directora general de epidemiología del país, donde ella indicaba que solo 4 de cada 10 muertes se están tipificando como COVID, o sea que hay un subregistro. Uh-huh. Aproximadamente ahorita vemos que han muerto más de 11.000 personas ya en lo que va del mes de coronavirus, que son los oficiales. Nos damos cuenta que estamos en una situación extremadamente crítica. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.